matrícula qué es? La matrícula es tenés que pagar a principio de año un monto, digamos que, no sé, ahora estará en 150 mil, 200 mil pesos, que serán como 500 pesos, 600 pesos que vos pagás para entrar. Matricularte todos los años en la universidad tiene un costo y eso va subiendo año a año. Claro. Igual, cada carrera tiene un costo y eso sube progresivamente hasta la mitad de tu carrera. Vos entrás, qué sé yo, primero, segundo y tercer año, eso tiene un costo que va aumentando. Cuando vos llegas a la mitad de tu carrera, empieza a declinar un poco. Como sistema francés. Claro, empieza a declinar hasta que llegas al último año de tu carrera pagando un poco o pagando casi lo mismo con lo que entraste, pero bueno, Sí. es lo mismo en realidad porque te comieron. Además que si vos te atrasás, tenés intereses, digamos, entonces finalmente es Y como si también por contrario. mes. Claro, es La por mes. matrícula No, no, la matrícula es anual, pero vos pagás por mes la también, mensualidad. claro. La mensualidad, digamos, la pagás, sí. Y también el costo es diferente de acuerdo a la carrera. El costo es diferente de acuerdo a la universidad. Y cada universidad fija el monto y el puntaje de su, digamos, para entrar a la universidad estatal, vos tenés que rendir una prueba, que es el de Claro. conocimientos Básicos. universales. Para eso también hay todo un mercado de institutos que te preparan. O sea, Claro. además de la escuela secundaria, están los institutos que te preparan. Entonces, el chico va a la secundaria y además, si quieren tener más chance de entrar a la universidad, paga aparte estos institutos. O sea, hay todo un mercado. En realidad es que la educación está, el campo que domina en la educación no es la educación, sino el El mercado, mercado. digamos. Aparte, ya hay una irrupción, digamos. O sea, si vos no entrás al estatal, pero tenés dinero, te quedan las privadas. Y las privadas vos podés optar libremente porque no te exigen a veces un puntaje, pero medio Sí. como un Hacer la filtro. diferenciación, Poli, entre universidades. Vamos a hablar de las universidades. Vamos a centrarnos en las universidades. Universidades estatales y las privadas. Ahora, el sistema universitario en general, ¿es gratuito? No. En el caso de las estatales, ¿también tenés que pagar? Sí, Claro, sí, ella sí. fue a la estatal y pagó. No, allá todo se paga, digamos. Todo se paga. Allá No todo. hay No nada existe la gratis. educación superior gratuita. No, no, no. Existe, por ejemplo, vos tenés un régimen que sos becado. Pero para ser becado, vos tenés que Un demostrar promedio de que. 7. No, tenés que demostrar económicamente que no tenés Nada. absolutamente nada, digamos. Que tu papá se murió, que tu mamá no sé, no puede, que En la no pueden ruina total. Que no mantenerlos, tenés qué ni sé para yo. comer. Claro. Tenés que Sí. demostrar, digamos, para que la universidad te beque, porque tiene un cupo que beca que es el 100%, o sea que vos no pagás y no se lo devolvés. Claro. Después tiene el fondo de créditos solidarios, que se llama, que es que vos optás también con una serie de requisitos, vos tenés que demostrar además que, bueno, que no podés pagar, pero que no estás tan mal como el otro para que te Claro, bequen, claro. pero que. Y ahí empieza a correr, ellos te financian un 50% y vos pagas el otro 50%, o te financian un 90% y vos pagas un 20%, o te financian un 100%. Por ejemplo, yo logré que me financiaran un 100%, pero la matrícula no se salva a nadie, por ejemplo. Y además tiene Sí. muchos filtros. Si vos, qué sé yo, a los 3 meses vos tenés que volver a presentar un papel como que estás activo en la universidad. Si vos no presentás ese papel que estás activo en la universidad, te corre la Caduca. plata. Sí. Claro. Entonces el sistema tiene que estar muy alerta porque cualquier descuido te Sí. vuelve a cobrar. Yo estudié con eso, entonces yo pude pagar un año, pero bueno, salía 1 millón, digamos, que ahora debe ser, digamos, estudiar una carrera sale como una casa. Entonces la gente queda endeudada para toda su vida. Vos Sí. terminás pagando, ¿por qué? Porque una vez que salís de la universidad, el Estado te espera 2 años, en el cual vos tenés que ir a una notaría y a demostrar todo el tiempo que no tenés un trabajo todavía, para Claro. que el Estado espere, no te cobre Sí, enseguida. ya, Después ya de te lo esos voy a dos, devolver, claro, sería. después de esos 2 años, aunque vos no tengas Te trabajo, empieza a cobrar. Vos podés ir presentando, digamos, y diciéndole al Estado, mira, todavía no tengo trabajo, no, pero si vos empezás a facturar, el Estado. Te devuelve el impuesto, digamos, te quita el 10%, viene una serie de manejos económicos y por ahí también te empieza a quedar con una parte de tu facturación. Entonces, de alguna manera igual te va cobrando el no. Y otra que vos podés decir directamente, no pago, pero entras a lo que es un VERAS, que ya se llama Claro. DICOM, entonces entras a una línea de deudores. Sí, o sea, si vos apareces que debes, eso es, no tenés crédito, te cuesta conseguir trabajo. Bueno, con eso no queda duda de que se trata de un régimen mercantilista, además, ¿no? El que rige la educación en Chile. Y en relación a eso, bueno, esta semana estábamos comentando, Poli, acerca de la marcha del paro, de la jornada de protesta de 48 horas de la CUT, que acompañó, digamos, también el reclamo estudiantil. Y esta semana culmina en Chile hoy una de las protestas más originales, ¿no? Que comenzó allá por el 13 de junio, cuando unos estudiantes comenzaron a correr la maratón de las 1800 horas alrededor del Palacio de la Moneda, y lo hacen flameando banderas durante las 24 horas sin parar. Aseguran que, ¿por qué 1800 horas? Que con 1800 millones de dólares se podría financiar la educación de 300.000 jóvenes en un año, y que ese número equivale a un tercio de lo que gasta el Estado en 12 meses en las Fuerzas Armadas. Claro, porque yo creo que lo que ha hecho este movimiento, digamos, es que primero que ellos son muy jóvenes, digamos. O sea, uno allá con 25, 26 años ya sos viejo en la universidad. O sea, el sistema educativo te lleva todo el tiempo, y las carreras tienen que durar 5 o 6 años. O sea, yo veía un programa en donde estudiantes de allá vinieron a la UBA y ellos decían que allá no se podía estudiar como acá 7 años, 8 años en la universidad, porque el mismo modelo, digamos, el mismo sistema social te lleva a que vos tengas que recibirte en poco tiempo, claro, porque además un tiempo que vos te demores es más plata la cual debes. Pero al margen, digamos, del dinero y de la, digamos, que la gratuidad es algo que está en el centro, pero lo que ellos realmente cuestionan, y que no han cuestionado otros movimientos, otras fuerzas estudiantiles, es el cambio realmente de modelo. O sea, que esto, como está sucediendo, lo único que tiende es a la... se perpetúa la desigualdad, las clases sociales, digamos, porque es un modelo que no da para más. Digamos, que el que es pobre solo accede, o a los trabajos de que solo pueden acceder las clases pobres, o no tiene chance ni movilidad social, digamos. Y para que tu hijo acceda a la universidad, o sea, hay familias que tienen que optar, si tienen tres hijos tienen que optar que uno de ellos vaya a la universidad, y además y nadie estudia, digamos, lo que quiere estudiar, sino lo que te alcanza, lo que vos podés pagar, digamos, el puntaje a lo que te dio. Entonces tiene muchos filtros el sistema educativo, pero muchos filtros para reproducir la misma sociedad. O sea, estamos hablando de que hay universidades donde los rectores, digamos, allá son designados, digamos. No es que se eligen y que hay una popularidad, allá no hay concurso, sino que vos te presentás y designan quién es el docente, designan quién es el rector. Algunos rectores son masones, digamos. Entonces hay una clase social, política, ideológica muy marcada, o son, hay universidades que son muy prestigiosas, qué sé yo, pero son del Opus Dei, digamos, porque además es una sociedad en eso muy conservadora. Entonces lo que ellos realmente cuestionan es que se cambie la constitución, se cambien las ataduras, y de una vez por todas se discuta, digamos, qué país y qué modelo se tiene. O sea, no es casualidad que estos chicos revolucionen de esta manera, digamos, y salgan a decir esto no lo queremos, digamos. No es que solo no quiero que se me arancelen, ese no querer arancelar, hay un montón de no quiero el modelo, no quiero esta desigualdad, digamos, porque son los mismos chicos que antes hicieron lo de la revolución pingüina. O sea, esos pibes llegaron ahora a la universidad, claro. Entonces son trayectorias de vida, son movimientos que se van gestando, digamos, desde otros lados, no es espontáneo, digamos, sino que son broncas, o son resistencias, o son golpes. Además, lo que han hecho, que es, digamos, sociológicamente es un estudio, es el uso del Facebook, porque los vuelve loco al poder, porque no los puede controlar. Claro. Sí. Digamos, allá hace esa marcha, digamos, multitudinaria, que todos caminen con las pancartas, que terminen un acto y qué sé yo, eso lo rompieron ellos. Sí. Entonces, todas sus marchas han sido verdaderos carnavales. Entonces, ellos dicen, a las 9 marchamos, y marchan, y no van, sino que van bailando, van tocando, invitan a la familia, van la gente. Es más, las marchas que son con la familia son los domingos, porque saben que la gente trabaja, y ellos van, a las 9 se juntan, hacen una movida. Después, por el Facebook se citan, o sea, ya no hay volante ni el panfleto, digamos. A las 3 de la tarde hacen una conferencia, una charla con alguien en una universidad. y a las 9, donde vos estés, un cacerolazo. Entonces, la policía no los puede frenar, porque claro, si los opaca a las 9 de la mañana, ellos ya tienen una actividad a las 3, sí, y se juntan y se comunican por el Facebook y Twitter. Sí. Claro, entonces así llevan tres meses que no pueden aplacar, y cada vez ha globalizado más el conflicto, lo cual ellos, por ejemplo, los medios de comunicación que te muestran, digamos, en ningún medio se habla de la educación. Y cuando los han invitado a ellos, a los universitarios, a los secundarios, que hablan sobre la educación, lo que les dice, digamos, es que cómo ellos van a pensar que las cosas en esta vida son gratis, digamos, que todo tiene un costo. Sí. O sea, el capitalismo más puro, para vivir tenés que pagar, para estudiar tenés que pagar, para la profesión que quieras tenés que pagar. Digamos, o sea, no hay ningún cuestionamiento, no se discute si la educación podría o no llegar a ser gratuita. O sea, eso es impensable directamente. O sea, desde el poder político, desde las universidades, la gratuidad no se puede. Entonces, lo que da el gobierno ahora es te bajo un 20%. Sí. Entonces, en vez de costarte 30 millones, que te cueste 20 millones. Pero es impagable. Sí. También por la estructura social que tiene Chile, por el tipo de salario, por el tipo de trabajo, por las diferencias abismales de clases sociales que hay, lo único que perpetúa es el poder de unos sobre otros y de los mismos todo el tiempo. Poli, esta es la punta del iceberg, digamos, la educación, pero lo mismo sucede con la salud. ¿Cómo es el sistema de salud en Chile? Es todo privado, digamos, o sea, la jubilación, la salud, por eso está todo... Es todo muy desgregado. La CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, hace un paro, ¿sí? Pero allá es todo muy privado, no es como acá, digamos, que no sé, que la CTA haga un paro, que la CTA, que hay una masa de estatales, pero también muy cautiva, porque recordemos que allá está, o sea, nadie cuestiona. Por ejemplo, cuando vos vas digamos, una entidad pública, cuando vos terminabas la universidad ibas a pedir trabajo. Una de las preguntas dentro de tu entrevista de trabajo era ¿a quién votás? Un perseguimiento. Entonces, y nadie cuestiona eso, digamos, porque si vos querés entrar al Estado tenés que decir, y yo voté al partido. O sea, si vos decís yo voté a otro partido, es que no entrás. Digamos, no es que es tu perfil o tu forma, digamos. Entonces eso adquiere mucha disciplina. Por ejemplo, si no ganaban las elecciones, ¿sí? Es que toda la gente tiene que salir a hacer la campaña puerta a puerta. O sea, vos, funcionario público, tenés que salir a hacer la campaña puerta a puerta, te guste o no, al que sea de candidato a presidente o que sea de candidato a intendente, porque es tu fuente de laburo. Claro, si quieres continuar entonces, con quieres tu trabajo. Si quieres continuar con tu trabajo, con tu estabilidad, entonces es una sociedad muy cohesionada, muy cautiva por algunos lados. Entonces, claro, sale el gobierno a decir, todo el tiempo a decir, que están esperando que se retome el orden, porque así no hablan. Entonces sí, la respuesta hasta ahora ha sido la represión. Y este pedido de plebiscito que inició en principio en demanda estudiantil y que ahora han tomado otros sectores como los trabajadores, como sectores de la salud y demás, no está siendo tenido en cuenta por el gobierno de Piñera, ¿no? Es como una medida demasiado democrática plebiscitar, en este caso, un sistema político. Claro, no. ¿Vos crees que eso pueda llegar a salir en Chile? ¿Que pueda llegar a concretarse un plebiscito de estas características? Y tendrían que, acá, porque lo que realmente se pone en juego es una forma de dominación sobre otra, digamos. Entonces, esa lucha y esa pugna, digamos, tiene a la cabeza un movimiento estudiantil que lo respaldan una serie de gremios, pero tiene que ver también con la conformación del país, digamos. Los docentes, digamos, los que están municipalizados, digamos, cómo el poder te coactiva y te deja, o sea, el que realmente sale a la calle no yendo a laburar, se juega un montón de cosas allá. Claro. Digamos, porque allá vos podés volver y capaz que te dejan sin trabajo, estos chicos capaz que pueden volver y ya deben un año de universidad, digamos, y pedir todo el tiempo, o sea, mantenerse durante tres meses en esto, digamos, creo que ha sido también mucho por lo externo, porque les ha dado, digamos, un aire a Chile a decir que lo que hacen realmente tiene valor, porque hay mucho desprestigio desde el poder. Entonces, desde el poder político en general, no solo desde Piñera, digamos, desde los 20 años de Concertación. Entonces, pedir un plebiscito, y es difícil, digamos. Sí, digamos, es muy potable que ellos lo pidan, digamos, ellos piden también la reforma constitucional, que es la que ata, la que dice que el expresidente tiene que ser senador vitalicio, que la hizo, digamos, el sumum de la derecha, que era Jaime Guzmán, que era una persona un político muy joven, pero era muy, digamos, de una extrema derecha. Él ató la constitución a esa misma ideología, por eso se dice que está atada. Entonces, por eso Pinochet, cuando deja de ser presidente, empieza a ser senador vitalicio, y todos los presidentes son senadores vitalicios. O sea, lo del dedo designado allá es muy común. Que alguien te ponga y te designe. Entonces es así como armo la sociedad. Tenemos un fragmentito, vamos a compartir un fragmentito de una entrevista que le hacíamos a un educador chileno el año pasado, quizás lo conozca, Poli. Hablaba precisamente de cómo funciona el sistema de educación en Chile. A modo de, bueno, es la lógica de mercado la que rige, y un 20-30% de universidades está en manos del Estado, aunque también hay que pagar una matrícula para poder estudiar. Además, bueno, con digamos, desde el 80, digamos, con un libre mercado mucho más salvaje, se abrió, digamos. O sea, hasta con Allende era público, digamos, no es que nunca fue pública la universidad, sí. Y que es improbable que pueda ser pública en ese sistema. En este momento, digamos, con lo que hay, para el poder político es impensable, y para un grueso de la sociedad también es impensable que uno no tenga que pagar, digamos. Claro. Eso es muy difícil. Por ejemplo, hacían el análisis cuando vinieron estos chicos a la UBA, ellos decían que no sabían. Vinieron estudiantes chilenos a la UBA. Entonces les hacían un reportaje y ellos decían que culturalmente tampoco saben si un sistema como el estatal, como que está acá en la Argentina, allá funcionaría también. Entonces es compleja la relación, digamos, por cómo está construida la estructura de clases, la estructura de poder, y también cómo mella en eso el modelo económico. Claro. Porque en esto las universidades fueron libradas al azar, no hay una regulación. Entonces yo tengo la estatal, que da una serie de carreras, y además por el costado, en la misma ciudad, pueden venir, el que se quiera instalar con una universidad, se puede instalar. Entonces claro. Hubo un momento en los 90 que hubo una sobrepoblación de profesionales, y no hay sobrepoblación de trabajos. Sí. Entonces después tenés un montón de psicólogos, un montón de abogados, un montón de, digamos, de las, se supone que él son las carreras que te van a permitir otro ascenso social, que no tienen laburo. Entonces, ¿qué los ves? O manejando un colectivo, manejando, digamos, un taxi, o trabajando en los shopping, en los malls, digamos, de asesor, digamos, porque no existe tampoco ese trabajo. Pero el mercado, ¿qué te dice? Que se regule solo, digamos. Entonces, empieza esa competencia por... Entonces, por eso yo me tengo que recibir antes, porque vienen los otros atrás que me van a ganar esa única banca de trabajo, porque nadie regula, está todo al libre mercado, o sea que salen universidades por todos lados, carreras por todos lados. Además, allá el sistema es tan discriminatorio que vos en los avisos de los diarios, no es que yo me recibo en cualquier lugar y da lo mismo, no da lo mismo. En los avisos de los diarios, por ejemplo en el Mercurio, en grandes diarios que marcan, digamos, como si fuera el Clarín acá de poder, dice, se necesita psicólogo, pero que solo venga de las universidades que estén en Santiago, o que solo sea de tal y tal universidad. O sea, el que estudia en provincia tiene menos posibilidades de tener un puesto de trabajo o de mudarse de ciudad que aquel que estudió, digamos, en las grandes universidades que tienen mayor prestigio. Porque hasta el mismo mercado, que son más caras, que te cuesta el doble entrar, y que siempre entran, digamos, la misma clase social, porque también viene para atrás, digamos, la secundaria. Digamos, el que pueda pagar una educación mejor va a tener mejor educación que el que no la pueda pagar. Porque allá tenés la educación que es municipalizada. Yo contaba ayer que fui a un secundario, vos tenés 45, 47 alumnos por aula. Tenés primero A, B, C, D, infinitos. Pero solo al primero A lo preparan para entrar a la universidad. Solo al primero A, o sea, usan una clasificación, digamos, a eso lo preparan. Porque saben que el resto no lo pueden preparar, digamos. Claro. Claro, uno piensa además lo difícil que puede llegar a ser este momento para Chile, teniendo en cuenta que después de 30 años de democracia, ¿no? Un poco menos, 30 años, no se han logrado sacar de encima grandes cambios. Bueno, la herencia de la dictadura, que parece ser tan fuerte, que está presente precisamente en estos ámbitos, en el ámbito educativo, sí, ¿no? Que esté presente en el ámbito educativo, eso es fundamental, porque es lo que logra, es lo que crea conciencia, ¿no? Vos decías recién fuera de aire que hay sectores dentro de la universidad que ya están como derrotados, ¿no? Claro. Que no ven posible que pueda llegar a existir este cambio. Sí, que yo, digamos, tengo contacto con mis compañeros con los cuales yo me egresé, me recibí de la universidad, digamos, y les pregunto que cuál es su opinión. Y ellos dicen que es todo muy lindo, que es un movimiento que a ellos los motiva mucho, pero que creen que no va a pasar nada, digamos. Uh-huh. Ahí. También estos dos sectores que ponen en el movimiento estudiantil mucho de lo que ellos no han podido hacer durante 30 años, que no han podido derrotar, ni quebrar a la estructura, ni quebrar el sistema, lo depositan simbólicamente los estudiantes, pero ellos materialmente no apoyan, digamos. Uh-huh. O sea, tienen esta lógica de la derrota permanente, de que este sistema es así, que es inquebrable, digamos. Que es con el que han crecido, digamos. Claro, que es inquebrable, digamos, porque, digamos, las dictaduras o el mismo modelo neoliberal, la misma forma de capitalismo, lo ha quebrado mucho, digamos. Uh-huh. ¿Y vos qué pensás, para finalizar, qué pensás que va a pasar con esto ahora? ¿Va a quedar en la nada? ¿Pensás que puede haber algo que se pueda quebrar o mover? Y es difícil, por ejemplo, el si acá uno habla de cercos mediáticos, allá también. Allá uno se informa mucho más por las radios que por la televisión, por ejemplo. Y yo el otro día veía que ellos le agradecían a Canal 7 porque se informan con Pedro Prieger. Lo llevaron a Pedro Brieger. Claro, hay llevaron, una página es en un Facebook ídolo. Que dice Pedro Brieger en Chile. Es un ídolo, porque ellos le empezaron a mandar cartas a decir que ellos, que se popularizó, que en ese noticiero, o sea, ellos informan por la televisión de afuera. Y los que realmente informan, digamos, que uno es más fehaciente de lo que está pasando, son las radios de allá. Allá uno escucha más la radio que ver el noticiero. Digamos, en eso hay una diferencia. Porque el cerco es lo que le muestran a la gente en el sentido común, digamos. Entonces la gente que ve estas polarizaciones, uh-huh, rompen todo, están destruyendo todo, quiebran, rompen. Y eso es lo que también la gente no quiere más, porque viene de verlo sucesivamente, digamos. Allá hay una... desde todos estos 30 años de dictadura hay cosas que no se han quebrado. Entonces allá hay días que son íconos, qué sé yo, el día del combatiente. Se enfrentan, la universidad cierra a las 2 de la tarde porque sabe que ese día es la policía y el estudiante. Bien. Vamos, hay enfrentamientos que ya se han polarizado, uh-huh, y digamos, casi se han rutinizado. Entonces uno los ve ahora es porque casi se han especializado las dos partes, digamos. Entonces el otro día me decían si las universidades dan clase o no. No, porque los estudiantes toman la universidad también para resguardarse, porque en la universidad no puede entrar la policía a detenerte, salvo que el rector lo admita. Uh-huh. Entonces, vienen ellos, los van reprimiendo, y además hay todo un sistema, digamos, no es que haya una represión allá, ya es cada vez más, están más organizados y están más sistematizados, porque es cada vez más violenta, digamos. Claro. Entonces ellos van y se refugian a la universidad porque ahí no puede entrar. Entonces a veces, si ustedes se fijan en las imágenes de la televisión, hay una reja que están unos de un lado porque están adentro de la universidad y la policía del otro que está afuera. Entonces eso es todo el tiempo lo que sale. Claro. Y la gente ya lo viene viendo 30 años, que es así, que el universitario se enfrenta a la policía. Entonces, ¿qué hace el sistema? Muy hábil, te muestra como que eso es parte de la juventud, de la rebeldía de la juventud. Uh-huh. Entonces el mismo discurso del político es esperemos que se calmen, esperemos, digamos, como si fuera una rabieta, y eso es lo que le quita el peso y es lo que el estudiante ha podido revertir, digamos, porque el estudiante habla del derecho a la educación, de que acá no hay un derecho, de que, digamos, de que acá se tienen que haber reformas profundas, cosa que no pudo hacer ni la juventud que vino del 80 ni la juventud que vino del 90, digamos. Esta es una juventud que viene realmente a quebrar hasta viejas estructuras en la universidad, digamos. Allá todavía queda mucho de lo clandestino, por eso que ellos se hagan por Facebook, digamos, uh-huh, les rompió la cabeza hasta la propia izquierda, Porque allá todo era la clandestinidad. Nos vamos a ir con voces de los estudiantes, de los principales protagonistas de este cambio que se está pidiendo en Chile, un país en el que cuesta respirar. Escuchábamos hace un tiempo a un colega tuyo, Poli, chileno, que nos decía, en este país cuesta respirar, ¿no? Después de tantos años de supuesta democracia, aún tenemos... cargamos con una mochila muy pesada que son los años de la dictadura. Claro. En extranjero productos a empresas chilenas, así como también de empresas extranjeras que tengan inversiones en Chile. Están invitando a los comités de apoyo en el exterior a protestar ante las embajadas chilenas en el exterior y asumir y socializar la campaña de boicot como una medida necesaria para hacer entender al gobierno empresarial de Sebastián Piñera no solo la necesidad de poner fin al lucro en la educación, sino también para que se amplíen los espacios de participación democrática en el Estado y se termine con las violaciones de los derechos humanos que a diario se cometen en este Estado chileno, ¿no? Es una campaña internacional de boicot al gobierno chileno. Obviamente se está haciendo a través de las redes sociales, se está invitando no solo a los ciudadanos chilenos que viven en el exterior, sino también, bueno, a todos aquellos que quieran apoyar el cambio en ese país. Esperemos que no pase nada, porque hasta ahora por parte del gobierno de Piñera se ha dicho que ayer escuchaba la ley de seguridad del Estado. Así es, y que podría llegar a sacar el ejército a la calle. Qué triste que sea para un 11 de septiembre. Y es probable, por eso ellos, digamos, se refugian también en la universidad. Porque si a vos te agarran en la calle, te aplican esa ley de seguridad del Estado, como se le aplican, qué sé yo, la ley de terrorismo a los mapuches, o sea que encima vas a juicio, vas preso, sí. Entonces hay todo también un armado para poder refugiarte y seguir peleando. Yo creo que este movimiento lo que ha hecho es desestructurar y remecer un poco también a una sociedad que la viene peleando, pero que cree que no puede, y este movimiento ha dicho que sí, porque realmente son diferentes. Por ejemplo, allá el docente universitario no puede hacer el paro. Cuando hay un paro, le dicen a los estudiantes que ellos hagan el paro. Digamos, porque si ellos hacen el paro, a ellos no hay coberturas. Entonces, lo que han hecho también ellos es sacar a la gente que no salía a la calle, y sacarla y juntar, a distintos sectores y decirles, vamos, que de alguna manera, capaz que ahora sí se puede, Ojalá que esto ayude también, ¿no? Desde afuera, que podamos hacer algo. Sí, la presión internacional creo que ha ayudado. Yo creo que está muchísimo. Entre la espada y la pared, Piñera. Para tomar una decisión, va a estar. Te agradecemos, Poli, que te hayas acercado aquí a la radio, que nos hayas comentado un poquitito cómo funciona el tema educativo en Chile, la realidad en tu país.